Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 877ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, de salud al pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah, hola amigos terrestres! ¿Listos, valles madre terrícolas? ¿Listos y preparados? Bueno, pues sí, que sí. Muy bien, aquellos que respondieron no, no hay pedo, apunten. Está bien. No, con eso no. Sí, nada más apunten. Bueno, señoras y señores, es la hora que ustedes quieran. Es la temperatura más agradable que puedan sentir. Y es el momento del día en que ustedes dicen: ¡ah, todo está como la mierda! Suele pasar, ¿no? Sí, sí, sí. Un momento uno dice: ¡ah, tendré un gran día! Y las expectativas van en merma a medida que el tiempo avanza. Pero hay algunos sonriendo de aquel lado y nos encargaremos de quitar a la sonrisa. Señoras y señores, presentamos ahora a toda la tripulación en su conjunto. Con ustedes, el capitán Roger Vinilo. ¡Ja, grande capitán! Sí, capitán. Va a mover la nave en estos momentos. Ya. Hace así como unos pequeños movimientos, casi sutiles, podríamos decirse. Tras que en el espacio no pasa ni madres, el capitán está así como... Sí, sí, verlo estático, casi podríamos decir. Aunque vayamos a ningún lado, podemos ir. Un poco de actividad, ¿no? Claro, sé que como, sí. Usted vio cuando andan los jefes por ahí en las empresas y en realidad no pasa nada, pero uno como que se activa. Y hace así como que revisa papeles. ¡Oh, mire, qué chamba esta! Algo. Así que algo, capitán, por favor, una especie. Tendremos clases de gimnasio pronto aquí. Ajá. Estará encargada de ella la productora estrella de este programa de radio, que nos pondrá a todos en forma. Así que quedaremos aún más deformes, verdaderamente. Ja. Señoras y señores, con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda. ¡Ja! ¡Grande maestra! ¡Claro, maestra! Porque nos sí. ha dicho, en la nave espacial, tanto tiempo sentados, hay que mover las articulaciones. Sí que sí. Se pondrán todos así como que luego... Es más, tenemos como palos largos, ¿no? Para alcanzarnos las cosas. Claro. No dice, necesito esto, sí, y ahí y chingamos todo. Por eso está todo, el piso prácticamente está intransitable y es todo un desmadre. Es verdad, Mico, hasta que no te hagas cargo de lo que queda de esa pizza sobre el monitor, no lo escucharemos. No, prácticamente no. No tiene autoridad, no tiene autoridad, señoras y señores, con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, soy Mico. Sí que sí, el único que se mueve. Inventor del control remoto con una vara, sí. ¿No? Sí, con su cola prensil también. Digo, todo, no me jodan, sí, no jodan. Ya no piden cosas, alcáncelas ustedes mismos. Y nosotros estamos aquí tratando de darle alcance, quién sabe a qué cosa. En el laberinto del asco, nuestra náusea se desespera y aprendemos a corregir el error, a soportar el sabor agrio del inminente, a superar las hostilidades, y esperamos con desesperada ansiedad la alarma que da aviso que nuestro tiempo de esclavitud en este laberinto ha finalizado por hoy, para darnos la libertad momentánea de introducirnos en otro camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, María! ¿Qué Gracias, Olavarría. Muchas gracias por toda esta dignidad. Gracias. Sí, gracias, sí, gracias por toda la dignidad, sí, y todo el power olavarriense. Y ya ha ido a visitar al Papa. Sí. Bueno, ¿qué tal estuvo eso? Llevó mucha gente. Sí, mucha gente, ¿no? Pues sí. No nos gusta ir solo a ningún lado. No, está bien. Hola, María Tijuanados, dice. Yo, bueno, ya se arregló mi problema con los niños vecinos insoportables, dice LOL de Olavarría. Ah. Dice, los asesiné a todos. ¡Cabrón! No, mentira. Mentira, bueno. No, dice. Se ve que los padres les adjudican muchas tareas extracurriculares, porque, no, digámoslo bien, ¿no? Extracurricular. Fuera de currícula, cabrón, es que no entienden, extracurriculares, dice, porque no los veo muy a menudo, a los niños, ¿no? Ya los deben haber encarcelado, están en el tribunal de menores o algo así. Cuando les mandé el mail anterior o han crecido. Claro, capaz que ahora están haciendo poco en algún lado. Hay gente que le crecen los niños, sí, que de un día para el otro están jugando ahí en la calle con muñequitos, sí, y al otro día ya salen a saltar. Dice, bueno, cuando les mandé el mail anterior, estaban en presencia de mi abuela, y mi abuela me dijo una sospecha, me dijo, que ¿querés que le diga a los que sospecho yo? Claro, veamos la abuela. La abuela se inmiscuye en las actividades de los nietos. No, pero la abuela, es importante. Es importante. Entonces, ella estaba escribiendo, ¿de qué sospecho? Y la abuela, que estaba fisgoneando justamente el monitor donde estaba escribiendo LOL, dice, ¿querés que te diga? No, abuela, ya no mames. No, pero yo quiero contar, quiero hablar con alguien, decía la abuela. Que alguien me escuche. En esa abuela, parodia. Nosotros la escuchamos. Abuela, la escuchamos, dice. ¿De qué sospecha? Y la abuela sospecha de que cuando ella llama por teléfono, nadie la atiende. Es verdad, abuela. Sí. Ahora, su sospecha es certera. Es certera. Y LOL fue muy sincera con ella y le dijo, ay, abuela, es que tenemos detector de llamada. Entonces, claro. Ay, no, la vieja no va a mamar, va a empezar con sus cosas. Ay, me duele la artrosis, me tiene loca. Ay, las rodillas, ay, nena, no me puedo mover. Ay, yo no me acuerdo cuándo debo ir a cobrar la hay una forma, abuela, sí, de que no salga el número. La abuela, no sé si es asterisco, numeral, muda. Claro. La ¿cómo, muda ¿cómo era? La muda hace unas cosas maravilloso para ti. Depende. Sí. Bueno, abuela, averigüe con sus demás amigas, que ellas lo den saber. Se juntan a tomar el hay té. Hay una forma para que no entre el numerito ahí, y entonces atienden. Y sus nietos, claro, atienden. Luego estarán sus nietos decir, ay, no escucho bien, ¿qué pasa? Se corta. También, sí. Y ahí, abuelas, que eso tus nietos no te quieren. Paso, sí. Eso quiere decir, mis nietos no me quieren. Es muy difícil enfrentar a abuela, sí, pero te puedes buscar en nietos adoptivos. Sí, ¿no? Sí, sí. Vas a las la plazas, familia es muy dura. Es muy dura la familia. Hola, tripulante, soy Elena. Bizarre. Hola, bizarre. Me recordaron que el tema de los 15 dice que dos amigos fueron a uno, no entiendo qué les agarró para que fueran, dice, que yo sepa ellos no les gusta y son punkis metaleros de la chingada, viva ellos, dice, pero una vez allí la quinceañera los eligió como sus chambelanes. Los imagino, yo quiero el chambelán, el que tiene la sudadera de Exploited y el otro con la de Megadeth, y ellos estaban ahí como diciendo, bueno primera fiesta que vamos de 15 y ya nos eligen chambelanes, qué chingones somos. Bueno, y damos de compañía y les pusieron polacas rojas. Okay, ¿qué son polacas rojas? ¿Dos polacas? Mira, pintadas de rojo. Parece que en Perú, claro. O pelirrojas. No, ya rojas, vienen rojas, sí, las polacas, sí, sí, de no el frío, de Polonia, sí. Y la bebida, ya rojas, sí. Y ya son rojas. Entonces parece que en Perú lo que se utiliza es chambelanes y que los chambelanes sean acompañados por polacas. ¿Cuál ya es como eso una ya producción más mal, Sí, porque no es fácil encontrar polacas dentro del ambiente que uno frecuenta, quizás, sí, ¿no? Sí, sí. Ay, madre, parecían heladeros, dice, pero cuando todos están pedotes, la quinceañera cambia. Sus primeros pensamientos son, hoy me cojo al novio de mi amiga, o ya no me enamoro, eso es lo que piensa, no la soy cojuda, carajo. Hay dos líneas de pensamiento. Ajá. Eso pasó con una amiga, dice, y luego los padres se pusieron a bailar las canciones de Rocky. ¿Cómo bailan las canciones? Para bailar las canciones de Rocky debe haber una escalinata, y ¿no? Sí. Como primer punto. Y una especie de descanso luego para hacer el famoso gesto de que no se sabe que en realidad por qué está festejando. Así que imaginemos, bueno, que habría toda fiesta hay una escalinata. Que en toda fiesta hay una escalinata. Sí. O en su, si no, lo que se puede también hacer es, si no hay escalinata a la fiesta de 15, si quieren bailar la canción de Rocky, poner reses, ¿no? Vacas muertas. Sí. Y entonces les pueden ir pegando. Es muy chingón, es entretenido, no da para más de media hora. Pero a los padres les gusta. Pero a los padres les gustan ese tipo de actividades. Eso sí está raro, dicen nada más, chao. Una pregunta, señor Lagartija, ¿por qué lo llamaron así? Mi hermano también me llama Lagartija. Oh, habrá algo en común entre Bizarre, sí, y tu hermano. A mí no me llamaron, me lo puse yo. Sí, está autobautizado. No sé mi nombre. Helter Skelter es de Caracas, Venezuela, ahí de la República Bolivariana. Dice, hola amigos piratas y no Lagartija, saludos a los y las trans escuchas. Dice, aquí estoy llegando renovado, convertido en el nada poderoso, el tercero en la carrera, con tres mujeres encima mío y las bolas de arrastra, escupiendo chistes negros enredados en la blancura del papel. Soy yo, Francisco, alias Helter Skelter, vomitando kilómetros de celuloide vacío, dichoso de participar de esta película que no se ve. Gracias, diablos. Qué misterio el de la muda, dice. Me ha gustado eso de participar en una película que no se ve, sí, ¿eh? Que sí. Después de eso hacemos todos, ¿verdad, Helter Skelter? Un abrazo para ti, pero que ya el celuloide no esté vacío. Yo supongo que tiene cosas, ¿no? Sí. A lo mejor temes de velarlo, ¿no? De velarlo, eso, justamente. O le has... Yo, si fuera él, no las develaría. No, directamente no. Que quede así, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Que lo encuentre otro. Oleas es de Tarija, Bolivia. ¡Ja! Y dice, hola malas sombras, quiero quejarme de las mujeres románticas que me tienen hasta el culo. Tiene mujeres románticas metidas en el culo. Mire usted. Más él está en una reunión y se escucha, la luna. ¿Quién dijo eso? No, es una mujer romántica que tengo en el culo. Tengo una mujer romántica en el culo. Pero... Ay, cómo me gustaría que me regales flores esta noche. Ah, no, pero especial. Yo así no puedo seguir con esta reunión. Discúlpeme, es que ando así como que tengo... A ver, muéstreme una, por favor. Le muestro, pero le debo mostrar el culo para mostrar. Bueno, pero quiero ver una. Bueno, ahí voy, ¿eh? Me gustaría una caja de bombones con forma de corazón. Ah, está bueno. ¿No podría pasar esta noche por mi casa usted? ¿Me pongo los pantalones? Sí, se los va a tener que quitar luego, ¿no? Pero... gracias. Usted dígame la hora. Continuamos con la reunión. Yo voy para allá, gracias. Paula es de Tarija, Bolivia, dice, hola, ¿cómo les va, tripulante de la María Tijuana? Les escribo nuevamente con una queja. En el mail anterior, vos, pirata, pronunciaste mal mi nombre. No era Paulina, sino Paulita, al diminutivo Paula. Pero, lo que pasa es que acá... Acá los diminutivos cosas casi pequeñas, que, entra Jefferson y ya se arma el desmadre. Así que... ¡No! Jefferson está comunicando... ¿Sabe que me confundí y ahora me echa la culpa, sí, Paula? Sí, se confundió porque le dijo Paulina y no era Paulina. No es Paulina. Paulita. Paulita de Tarija. Sí, sí. Muy pequeñita. Sí, sí, pequeñita. Tiene pechitos muy chiquititos. No, escúcheme. Es muy linda. Por favor, yo no sé si es linda, sin pechitos, sin nada, pero todas las amigas ahora la molestan y le dicen, Paulina. No, la jodan. No. Es Paulita. Pero ¿cómo sería el diminutivo de Paulina? Porque ahí ya estamos en chiquitita. Paulinita. Ah, ya está, ya comprendí entonces, Jefferson. ¿Qué otra cosita chiquita quiere conocer? No, ella porque dice, ya le puedo mostrar. Esta. No, es tan chiquita. Bueno, Jefferson, le siguen ajustando los pantalones. Yo lo veo complicado, sí, Jefferson. Ahora, ¿cómo la guardo? No sé, guárdela como puede y váyase. Bueno, me voy a chaquetear un poco trae? Ya que está fuera. No sea asqueroso. Bueno, señor Lagartú, por favor, acérquese. Estamos con Paulita, entonces dice, no, soy Paulita. Ahora me cambiaron el nombre y todas mis amigas me dicen Paulita. Digo, Paulina. Bueno, Paulina, eso no te me preocupes. Molesta. Por otra parte, quisiera mandarles saludos diciéndoles que soy Paula y no Paulina. O Jime o Natalie. Ahí está mejor, Paula. Claro. Que te confunden, sí, te dicen. Con todo, le dicen Sime, Natalie, sí. Todo menos Paulina. Ricardo. Sí, saludos. Y les escribí muy pronto, firmado Paulina de Tarija, Bolivia. O Paula, o Paulita, como ustedes quieran. Tienen un efecto muy curioso. Parece que se expanden y luego se contraen en sí mismas. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Elías es de Juliaca, Perú. Elías. Viento de allí, en la capital del viento, dice, en caso de que el mundo se desintegre, me apropio de la CIA y despido a todos los chingones que vagonean dentro de esa instalación. Sí, apropiate. Elías, sí, apropiate. Nosotros preferimos igual a la gente de la CIA echando la hueva que trabajando. Sí, sí, pues sí. Trabajar no joden. Luis es de Oaxaca, México. Hola, Luis. Sospecho que el alcoholismo no existe, que todo eso es realmente, ¿no? Sí. O sea, entraríamos en un nuevo paradigma en la historia. El alcoholismo no existe. No existe. No. Dice, no existe. Es todo... mercadotecnia de las empresas de vino, de cervezas y de todas las bebidas embriagantes, dice, para vendernos más caro un caluroso chingue su madre a Daniel. Escúchame, hay algo que no cierra aquí. No. El alcoholismo, lo que tú sospecharías sería que el alcoholismo está inducido por la mercadotecnia de las empresas, que póngale, eso es muy probable, en parte, pero que el alcoholismo no existe. Y luego que todas las empresas... Estás muy complicado. Para mí está pedote. Sí, es probable. Paulina Flores Sánchez. Esta sí es Paulina de Ocatlán, en Jalisco, México. Dice, sospecho de que el mundo se va a acabar muy pronto. Dice Paulina. Y torna así la mirada. ¿Por qué lo sospechas? Se retira. Hay, o sea, es verdad, sí, ¿no? Sí, sí, se va a acabar. Pero... hay muchos signos, Paulina. Tienes razón. Adriana es de Bolivia y tiene un problema, Adriana. ¿Qué pasa, Adriana? Invadiendo ratas, ¿eh? Pero no son ratas comunes y silvestres, son ratas grandes, ratas casi como cuis motorizado, superiores, inteligentes, o sea, ratas que se sientan a su mesa y le dicen, ¿dónde está mi queso, cabrona? Ay. Y Paulina, y no, Paulina no, Adriana, me quedo con Paulina, Adriana, y ya no sabe qué hacer con sus ratas ahí en Bolivia, no te preocupes. Invadieron ya mi casa. Y te tendrás que mudar. Sí. Está Ben, la rata asesina. Ah, también, sí, está Ben. Sí, nosotros hemos visto la película y sabemos que, como tú sospechas, este mundo terminará invadido de ratas. Sí. Las ratas estarán en el poder, las ratas asumirán presidencia. Pero ya están. Las ratas estarán en los senados y en las cámaras de diputados. Es el planeta de las ratas, mujer. Es el planeta. ¿No te has dado cuenta? Adriana, llega tarde tu información. Sí, lamentamos no poder hacer nada. Ratas en el puerto, ratas en la calle, ratas en la ciudad. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Pamela dice, hola, ¿cómo andas? Tanto tiempo. Puse mi foto que tanto me pediste. Sigo jugando al hockey. Chau. Pamela. Ah, a mí también me llegó. Estoy confundido, Pamela. ¿Quién le está mandando así como un spam? Sí, yo le estuve pidiendo foto. Ah, usted le estuvo pidiendo foto. Gracias, Pamela. Gracias, Pamela. Nuestra vida nos ha vuelto el alma al cuerpo. Sí. Y sigue jugando al hockey, sí, que juegas bien mal. Muy mal. Peter es de Punta del Este. Hola, Peter. Ante las sospechas nuestras de que no existía gente que viviera en Punta del Este. Y hay gente. Pero Peter, quizás está de paso. Puede ser, Peter está rumbo, no sé, a Maldonado. Póngale. Se va y andaba cruzando, no sé por qué, por las rutas. Y de Punta del Este nos escribió. En Punta del Este sospechamos que no existe gente que viva en Punta del Este. No, sino que pasa por ahí. Aquí está alguien que dice, hola, ¿cómo están? Y yo, bien, me estoy haciendo adicta a su programa. ¿Esto es bueno o malo? Pregunta y la respuesta depende. No está clara, claro. Sospecho que mi hermana es una naca, que mi mamá es una adicta a las tostadas de dulce, que mi papá es adicto al morfi, entre paréntesis, comida, se ríe. Sí, le debe estar padre creciendo, está bien gordo. Esa sí. Panza dice, esta mesa está muy pequeña, me están arrinconando contra la pared. No, papá, te está creciendo ese y ya estás para Papá Noel sin disfrazarte. Dice, y bueno, y que mi abuela se complotó con mi mamá para que le ayude a buscar la bolsa, que es una especie de canasta familiar, que pesa como la puta madre, y que mi perra chiquita mea dentro de la casa solo para que nosotras limpiamos, sin nada más que sospechar hasta el momento. No, unas sospechas muy hogareñas. Sí que sí. Entonces, el hogar que se le ha vuelto como... la está enloqueciendo a esta chica que es Olavarría. Pero voy a buscar la bolsa, por favor. Y que es nuestra amiga que tiene nombre de espía francesa. Chantal. Chantal. A Chantal le mea al perro en el tapete. Sí. A Chantal le hace encargar... A mí el perro me dijo, mirá cómo le meo. Sí, Chantal, bueno, no sabemos qué actitud tomar con esto. Ponle pañales al can. Ah, sí que sí. Y trata de interrumpir la confabulación entre tu abuela y tu madre. Ponle rueditas a la bolsa. Claro, dile un chingazo. Claro, porque si no la bolsa se rompe y esas cosas. No, estoy en Buenos Aires, pero le mando un saludo a toda la gente de Olavarría, los de la facultad, mis compañeros de facultad, que no les interesa nada del mundo, no le dan bola a nadie, ni siquiera a su vecino. Bueno, aguante el mico y habemos niño elefante. Y en Argentina, habemos chorros, que quiere decir ladrones. Claro, en argentino básico. Bueno, habemos chorros. En todo el mundo habemos chorros. Sí. Entonces, el Delfo desde San Juan, República Argentina, dice, hace ya más de 100 programas que los escucho. Comencé con el 650. A mí no me dan las cuentas, pero es gente que escucha un programa, luego uno lo escucha más, luego escucha. Ha juntado 100 en su totalidad. Hace más de 100. Claro. Es verdad, más de 100 puede ser 3.000, ¿no? Sabe que luego de eso fue más. Bien, Delfo. Quiero compartir con ustedes y todos los desintegrados que he terminado mi carrera. ¡Ah, perfecto! Estaba como Forrest Gump corriendo hacia un lugar, no dice. ¡Ah, una carrera! ¡Ah, una carrera! Sí, la ¿y a dónde has llegado? Una maratón. Bueno, me despido. Un abrazo grande y hasta la próxima, Delfo. No da no confíen detalles en las metas. No. Porque uno cree que llega, pasa una línea y le dice, ah, ha cruzado la meta. No, jamás se cruza. Jamás se cruza. No se termina de cruzar. Cuando terminas de cruzar es que estás muerto. Te cagan, sí. Porque tú dices, ay, cuando me reciba conseguiré un trabajo que verás qué chingón. No, ni madre. Y ya estás corriendo otra carrera. Sí, ni siquiera te lograste reponer tus pulmones del oxígeno que te consumió la otra carrera. Un abrazo. Igual no te queremos deprimir, pobre Tiempo. No, mucha fe. felicidades. Felicidades por la constancia y por tener un título de algo, Delfo. De Delfo, sí. Quizás. Ahora puede intervenir, por ejemplo, en videos musicales de grupos de heavy metal clásico. Ah, puede ser. Porque es un Delfo, sí, que póngale. Es como un elfo deforme. Vale. Bueno, muchas gracias. Elías de Juliaca, Perú, dice, ya lo dijimos, y llega Jesterman desde Tarija, Bolivia. Ahora Jesterman. Dice, un saludo a los navegantes del espacio desde Tarija, Bolivia. Una vez más, Jesterman, bueno, los de Milhouse los paso, porque fue ayudante del hombre radiactivo y fue el único que me hizo los mandados. Pero esta vez mi queja es otra. Quisiera expresar un reverendo chinga tu madre a los hospitales de este puto país. Estamos hablando de Bolivia, pero verán que el chinga su madre es se extiende a casi sí. Latinoamérica, podríamos decir. Ando como 2 semanas tratando de conseguir una consulta con un médico y claro, como siempre, recordemos, entre paréntesis, Chesterman se hizo pinga con la motocicleta sí. Y había quedado con todo un yeso enorme, ¿no? Sí, había quedado hecho mierda. Dice, bueno, y fui al hospital para la consulta del médico y claro, siempre todo es, le falta un formulario, tiene que ir a otra ventanilla, yeah. Vuelva mañana, etcétera, etcétera. Pero el colmo de los colmos fue que esta mañana que el médico de mierda se le ocurrió atender solo a 5 personas. Salió el médico, hoy atiendo 5. Hoy a 5 nada más, a ver. Había como 1000. Claro, había como 1000, pero él iba a seleccionar ahí las 5 privilegiados que iban. Era como una operación triunfo, póngale. ¿No? Claro. Es que los 5 y allí se dan los finalistas. Al colmo de los colmos, me ocurre eso. Dice, fue tanta la bronca de ese momento que se me dio por sacarme el yeso delante de él. Chesterman dijo, ¿cómo? Mire lo que hago. No, usted es el sexto, le dijo. ¡Ah, no me importa nada! Y sacó una sierrita pequeña que había llevado y se sacó su propio yeso. Dice, así que bueno, fue terrible. Dice, lo que conseguí con eso es que me mandara a rayos X y me pusieron un yeso mucho más grande. Causó el túnel en la boca, claro, para mame. Que no se lo saque. Claro, pero igual conseguí la consulta. En caso que el caso es que siempre se tiene que llegar a los extremos para conseguir lo que uno por derecho le corresponde. O sea, pagamos impuestos, nos rompemos la madre trabajando para que nos traten como si fuéramos sí, sobre nada. Todo tú, o sea, no, qué mierda. Te rompes la madre. Es verdad, ahí te rompiste la madre, güey. Dice, o sea, que mierdas es lo que hay que hacer para conseguir una consulta. Para mí, que la próxima tendré que prender fuego el automóvil del pinche doctor y después de todo eso se me ocurrirá algo igual. Saludos para todos los navegantes de la María Tijuana, para la comunidad del Anillo y el clan del Cuervo. Una vez más, Chesterman, que se está... Sospecho que tienen que hacer cosas sobre ti. Es porque sobre sí, claro, porque si, póngale, va, hay mucha gente y le incendia el coche. Ajá. Quizás dice, me quemaron el coche y se va. Claro, es verdad. Se va en otro coche. Claro. De otro y dice, ay, sí. Por favor, llevemos. No, esto no lo soporta, se va. Claro, tienes que autoflagelarte. Sí, es la única forma de llamar la atención de un doctor. En caso de que el mundo se desintegre. Un spam jamás enviado. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, es un orgullo para mí personalmente presentar en estos momentos al hombre que más sabe de deportes en todo el planeta Tierra y zonas aledañas. Es el Liomar Tecolote de Boer. Caro, fratelli e sorelli, stano hermanos y hermanas, in the nabo. ¿Estamos con un nabo? No, en la nave. En la nave. Señor, ¿cómo andan todos? Eso es mi tribuna. Me la habían cambiado por un... Eso es mi tribuna. No, yo pensé que estaba mucho más viejo. Sí. Estamos bien. Apenas 62 ardiles. 62 ardiles, muy bien. 62 ardiles. Eliomar, ¿de dónde ha venido? Porque lo veo con una... Estoy muy bien. Realmente totalmente renovado. Con una importante cantidad de testosterona dentro mío. Testosterona. Fervorosamente ardiente por desenvolverla. Estuvo haciendo deporte, no se ha bañado todavía. No, está bien. Estoy un poco transpirado porque he recién llegado de la maratón. ¿De la maratón? ¿En qué maratón estuvo? Estuvo en la maratón de Boston. Maratón de Boston, Massachusetts, Estados Unidos, Norteamérica. La carrera más antigua del mundo. Mire usted, bueno, más antigua que aún. ¿Ha corrido? He corrido. ¿Cómo salió? Mar? 4.314. Que es mucha gente, ¿no? La que... Exactamente, pero 4.314, porque el 4.313 era un lisiado y solo dejé pasar adelante. Muy bien. Muy bien. He resignado un puesto. ¿Y había alguien detrás suyo? Dos más. Muy bien. Bueno, vamos a preguntar cómo en qué estaban los... dos más. No, bueno, no, pero bueno, vamos a saludar a la gente de la maratón de Boston. Hubo dos muertos en la maratón. Hubo dos muertos. Ah, no llegaron. Bueno, no importa. Bueno, pero bueno, todo se puede compensar. Lo importante es tener vitalidad y sentirse ágil y atlético a mi edad. Quisiera verlos a ustedes. No, yo, para. Corriendo una maratón. No, la verdad es que es un orgullo saber que alguien que habla de deportes también practica el deporte y lo hace también en este deporte. Es lo único que puedo practicar porque me paran en una senda y me dicen, corre para adelante. Nunca le he pegado una pelota en mi vida. Maratón de Boston, ¿cómo no? Si jugó, otra vez trajo su... Bueno, he jugado en la Universidad de Guadalajara, pero no le he pegado la pelota. Yo jugaba de cuatro y corría a los arcantes. Nunca tocó el balón. Nunca di un pase. Ah, qué cosa triste. Bueno, y es un orgullo. Pero no solo historias tristes, usted, porque el talento, a lo mejor que no pudo demostrar en el... Exactamente, está lento. Lo demuestra con toda la sabiduría que tiene usted, Leomar. Porque yo he recogido historias de todos los lados donde he estado. Está bien, a usted le falta mucho para entrar de lleno. Sí, cabrón. Porque luego ya viene la burla y se acaba todo. Y yo quiero saber, está... La cuestión es así. Sí, ¿cómo es la cuestión? Vamos a ver las cosas que hay en el mundo del fútbol, porque yo he dado vueltas por el mundo. Has dado vueltas. He estado con Benedetto de Chimesetti. Benedetto. Con Benedetto, con mi amigo Benedetto, que ha asumido hace poquito. Y he dado vueltas por todo el mundo. He estado detenido en Italia. Estuvo detenido, Leomar. Estaba detenido en el sentido de que reparé en un lugar. No, pensamos que había habido una detención. He estado detenido en Uruguay, ustedes ya saben. Es verdad, se la pasó mal en Uruguay. He ido con la gente del Ternana. El Ternana. Es verdad, usted, Leomar, le recordamos a la gente que está en la campaña de volver a la familia al fútbol. Ah, sí que la familia vuelva a los estadios. Tiene que volver. El fair play, ¿eh? Ya basta de violencia en el deporte. Solamente entre los hinchas. No tirar cosas al campo de juego, ni hacer cosas que me suspendan en el partido y todo eso. No. Entre ustedes se pueden pegar. Sí. A los jugadores les dejan otros juegos. Está bien. He estado con la barra brava del Ternana, con los ultra. Los ultra del Ternana. Ajá. Y me dijeron, vamos a ver un partido. Viejo, vamos a ver un partido. Viejo, le dicen viejo, ustedes. Viejo, me porque son reconocidos los muchachos. Así hemos ido a tomar un par de tragos también. ¿Y usted en la campaña de la Vuelta a la Familia al Deporte? De la Vuelta del Ternana, primera también. Ah, bien. Entonces hemos ido hasta Perugia. Perugia. Y hemos jugado nosotros el Ternana contra el Perugia. Muy bien. Vamos con la barra del Ternana. Sí. ¿No? El partido complicado. Nosotros estábamos quintos y el Perú ya está tercero, suben tres, así que era medio jodido el partido. Claro, ahí había una puja. Llegan los muchachos primero y yo iba abrazado a tres señoritas. Una de 25, bien. Otra de 23. Ah, es la más veterana de 30, que esa la dejo para cualquiera de ustedes que quieran, porque 30 años ya no es mi target. No es su target, viejo asqueroso. Con las chicas que son yo y los muchachos dicen: encaren ustedes, a ver si nos dejan pasar. En italiano, ¿verdad? Encare. Avanti morocha. Avanti Bertellieri, la avanti blondi. Claro. Rubia, blondi. Claro. Avanti. Entonces van las niñas y le dicen al Securité. Era francés. Era francés. Policeman, I can hear, entrar. Y le dice, no. No. No se dice igual en italiano. Ah, perfecto. No, le dice. Entonces las niñas, ¿qué hicieron? Ah, no puedo entrar. Bueno, me vuelvo a casa. Ah, qué bien, porque eso habla del deporte. La violencia. No porque fue para mujeres. Culo. Claro, no. Se volvieron a casa. Cuando llegaron a la estación del tren, se dieron cuenta que se estaban volviendo. Ajá. Y se volvieron locas y decidieron incendiar la estación de Perugia en un acto de justicia. No, señor. Es lo que nosotros queremos, que las mujeres. ¿Cómo incendiar? Incendiar, prender fuego. Prender fuego todo lo que se cruzaba a su alrededor, romper los carteles de publicidad, pegarle a las ancianas con el bastón en la cabeza. ¡Señores! Incluso introducir objetos contundentes dentro de los oídos de los niños que pululaban por la estación de tren. Por favor, le pido, usted... Eso es lo que nosotros queremos. A favor de la campaña contra la violencia. Contra la violencia. En el deporte, en una estación de tren es otra cosa. En una estación de tren se puede hacer. Defendieron los colores del Ternana y los llevaron bien alto. Eso es el orgullo italiano que tenemos que defender. No, por favor, Leomar, no hay otras cosas importantes. ¿Qué ha pasado en el fútbol mexicano? Hay un montón de cosas importantes. Fútbol argentino. Para que ustedes vean que yo también soy culto. Sí, usted es culto, es no verdad. Simplemente es la cultura. Me desarrolla un ámbito de violencia. He ido al teatro. Me fue al teatro, Leo. He ido al teatro a ver una pieza, una obra de teatro muy importante que se inauguró este fin de semana en Suecia. En Estocolmo. Suecia, en Estocolmo. Ah, mire usted. Exactamente. Sobre la vida de Sven-Göran Eriksson. La vida de Sven-Göran Eriksson. La vida de Sven-Göran Eriksson. ¿Cómo es? Sven-Göran Eriksson. Ah. O sea, ha sido director técnico de la selección de fútbol. Es todavía. Todavía. ¿Se acuerdan que es un viejo veterano, compañero de otras batallas? Es verdad. Que ha tenido bastantes amantes. Sí. Se ha casado con una abogada. La ha engañado con una muchacha que daba el clima en la BBC de Londres. Oh. Después ha salido con la secretaria de su jefe de la Federación Inglesa. Oh. Y bueno, y ahora está nuevamente separado de su mujer y se ha contraído enlace con Mirka Delano. Que Mirka Delano. Siquiera la es novia de Miguel. Sí, de Luis Miguel. Sí, señor. Es así, la vida así. La vida es así, es como la vida es como que el micromundo de las grandes estrellas al que Leomar tiene acceso, sí, es muy reducido, ¿no? Sí, somos 4 o 5. Uno se anda metiendo cuernos. Es como esas tiras infantiles, ¿vio? Sí, que se pasan todos con todas y después cuando termina la pareja lo están cenando y se miran entre ellos cruzadamente porque ya estuvieron juntos. ¿Por qué tiras infantiles? No, está bien. Las tiras juveniles son así. Claro, sí, es verdad. Exactamente. Bueno, la cuestión es que el muchacho este, toda esa vida licenciosa deparó en una obra de teatro. Ah, qué interesante. Ah. ¿Qué se llama? Arte puro. Uh-huh. Exactamente, arte puro, una comedia de situaciones grotescas acerca de la vida de un hombre y sus problemas eréctiles. Ah. Y se llama una pieza de habitación, de cuarto, de recámara. Claro, está la cama, güey. Exactamente, en sueco, italiano e inglés. Se mataron con el título, se mataron. Es como la Unión Europea. Repítale así. Una pieza en sueco, inglés e italiano se llama. Así es el nombre. Así es el nombre. No había nombre. O sea, ¿cómo le ponemos? La vida de Eriksson. Lo que pasa es que está todo el tiempo como sugerido. El tipo no se llama Sven-Göran Eriksson. Estaría gustando la obra. No, me quedé dormido cuando entró la pieza de la sueca. Ajá. O sea, cuando entró con la inglés y la cuando entró con la tana me despertó. Parto por los gritos. Muy bien. Pero se ve que los ingleses son más así, más tranquilas, más... Triste vida, ¿eh? Exactamente. Bueno, la cuestión es que esto... El deporte pase al teatro también. Esto marca, indudablemente, o sea, la diferencia. No. Años luz de diferencia que hay entre el fútbol del primer mundo, Europa, de la Premier League, de Europa, y Latinoamérica. ¿Qué pasa? Que lo más cercano que tiene es un programa con Bilardo en un canal de cable, de allá y del país donde es él. Hey, sí, y, un programa en Colombia con 3 gordos retirados que se llaman Los Tenores. Los único que tenemos aproximado. No ha llegado al teatro Latinoamérica con el fútbol. Bueno, no, señor. Yo estoy produciendo algo. Mi productora. Una película de Diego Maradona igualmente, ¿eh? Igualmente, sí, con Benicio del Toro. Sí. Que Benicio del Toro primero va a ser de Che Guevara y después va a ser de Maradona. Ya es como que el tatuaje de Diego va a cobrar vida, güey. Va a tener un quilombo grande el muchacho, sí, ¿no? Sí. Porque, bueno, aunque en algún punto se tocan. La parte que están en Cuba es igual. Exactamente, claro, cuando se abrazan con Fidel y todo eso es una sola escena, no una película, después lo meten total. Claro. Lo toman medio de atrás que no se note. ¿Y qué más ha ocurrido en el mundo del deporte, Leonardo? Por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional. Sí, para que vean que no, yo solo sé de fútbol, sé de todos los deportes. Los deportes, sé de cualquier cosa, futurología, horóscopo, astrología, todo lo que usted quiera son clima. Leomar. Clima. Va a ser 30 grados en Acapulco hoy. Cuidado si tú vas para allí. Es unas chelas frías, sí. El Comité Olímpico Internacional ha decidido bendecir la asunción del nuevo Papa. ¿Cómo bendecir ese Papa el que bendice? Bueno, esto habla de la superioridad. Lo tiene el Comité Olímpico Internacional. Es la ley. Está por encima de Dios. Oh. Y en el Comité Olímpico Internacional, Dios el Papa. Exactamente. Chango. Más que los tribunales de Atalaya, de Alabama, de la Arsa, también. Exactamente. Son. Más que algo con mucha ra era. Claro. Más que el tribunal de la Arsa es el COI. Impresionante. Incluso el Papa estaba dudando en asumir hasta que no le llegue la bendición. Claro, sé que no sabía si tomar o no. Exactamente. No sabía si ponerse el anillo de pescador o los anillos olímpicos. O sea, él decía, si no llega, no asumo. Por suerte ha llegado a tiempo la bendición, ¿eh? Bien, eso es algo que es muy importante para toda la comunidad, claro, para todos los católicos que deben haber desperdigados por este mundo del Señor. Hablando de católicos desperdigados, hay un católico que está en una tierra anglosajona que se llama Miquel Arteta. Miquel Arteta. Miquel Arteta. Miquel Arteta. No sé lo que le ha pasado a usted. ¿Qué ah, tiene? No, no, a mí Arteta. Ah, no, Arteta, la cuestión es que Arteta hizo un gol en el Everton, su equipo de la Premier League. Mikel Arteta es español, jugaba sí. en el Sevilla, lo vendieron al Everton, hace un gol, iba a festejar y se equivocó de tribuna. No. Se equivocó de tribuna. ¿Qué le puede pasar? Arteta puede pasar a cualquiera, son ingleses, no se entienden. No, claro. Entonces el muchacho, bueno, tuvo un problemita, puede tenerlo cualquiera. ¿Eh? Nah. Bueno, la cuestión es que un par de insultos, un par de escupitajos y ahí reaccionó que no era su tribuna. Claro, bueno, le mandamos un saludo a Arteta, claro, aquí no me quieren. Un beso Arteta. Arteta. Un beso a Arteta, ¿eh? Ahí estás. Mi equipo Los Tecos empató con el Atlas en el Clásico de Guadalajara, señores. Oh. Eso es muy importante. Y por suerte, si Dios lo quiere, el Puebla se va a ir al descenso. Hace tres años que están robando. Basta, Camoteros. Debasanse a la primera división, nada, que es el lugar donde tienen que estar. Elio Marte Colote de Bor. Y recuerden, el deporte es salud. Es alumbre que yo le di inocentemente a mis compañeras ocasionales en la tarde de Perugina para que incendien la estación de tren. ¡Arriba tu hermana! ¡Arriba tu hermana, perdón! Cuando el balón golpeó el poste y salió, su mundo se desintegró. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial, transmitiendo para todo el planeta. Una visión hecha audio. Una realidad hecha polvo. Un programa de radio. No esperen demasiado y verán que alcanza. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Víctor es de Lima, Perú, y dice: sospecho que no le harán esto, por eso no escribo más. Víctor, tiene razón. No, te has confundido, lo íbamos a leer y bueno. Y ahí está. Hola, soy Emilia de Argentina, que vive en León, España, desde hace 7 meses. En Argentina también he escuchado su programa y obvio que aquí en León también lo hago. Me parece un programa muy copado, hay un montón de por cosas. Por Radio Cero lo puedo escuchar. Y sí, pero ella ha llegado a España y parece que ha sintonizado la radio y dijo que esto es una mierda. Coño, puñetera radio, porque ya habla bien el español, sí, ¿verdad? Sí, uno llegó. Llega al aeropuerto de Baraja, de ahí a León, que son unos kilómetros al norte. Ya está. Y ya estaba que decía, pero coño, pero que me tiene los cojones estos tíos, que con la radio que tiene mierda, que fíjate que lo único que son echar de mediciones de lo más escuchado y esta mamada. Y entonces ahí está y dice, bueno, así que volví a ustedes. Dice, bueno, nada, les contaré alguna historia de acá que son muy divertidas. Ahí en León estará en Villablino, ¿no? Sí, creo que sí. Ojalá estés en Villablino. Villablino, pueblo de mineros. Ahí hace una fiesta de los mineros una vez al año. De mineros y de mineros. De mineros y de jamones y de, bueno, muchas. Y de Mónica. Y de Mónica y de Emilio y de. Sí, que sí. Ahora están en Barcelona. Bueno, pero es de ellos. Es de ellos, igual es de ellos. Sí, que sí. Un abrazo para Emilio, para Mónica y para la gente ahí de España. Sí, que de León. Sí. Bueno, Linda Seuges, ¿quién es esta? Ah, desde Tandil. Es Euge que vivía en Tandil y ahora está. Pero es Emilia. Ah, no, le mando un saludo a Euge. A ver, que queda, escuchando en Tandil, que amigas que quedaron. Sí. Luego de la partida en el aeropuerto de Póngale, Seiza, creo que es ahí en Argentina, ¿verdad? Hola, me llamo Miel. ¿Miel? Sí, miel, como miel de abeja, como miel de maple, como cocomiel. Ah, miel de maple. Claro, y les cuento que soy de La Barría. Les escucho siempre, su programa está bien chido, aunque debo confesar que al principio pensaba que el programa era una mierda, con unos conductores que lo único que hacían era decir pelotudeces. Ahora mi pensamiento cambió y no sé si es porque comencé a entenderlo o porque me contagiaron la pelotudez. Ah, eso, es, no eso sé, quedará sí, sí. para un debate sí. que algún filósofo... Lo puedes proponer ahí en La Barría, sí, un debate. Es verdad. Aguante, señor Lagartija, sospecho que es mi padre. Ah, yo no. No, el padre, el señor Lagartija solo ha sido el padre de ukelele. ¡No joda! Tampoco de ukelele. Ukelele nunca ha llegado. No, pero es que hay gente que se pone muy mal. Gabriel Houston se pone muy mal cuando usted niega ukelele. ¡Gabo! Así es la vida. Ukelele nunca ha llegado a mí. O sea, ukelele no, está muerto. El vínculo de cariño se genera con... Hay mucha gente, por ejemplo, que tiene romances por chat y en estos momentos está diciendo, ah, mire, vamos a prestar atención. No, eso hay, es mentira. Si no hay conocimiento físico, no, que no. Visión de imagen, no hay cariño. Póngale, si yo hubiese hecho el amor con una mujer sí. y le hubiese metido Pérez, ¿por qué usa esos términos? La parte física. Sí, parte física, está bien, pero estamos hablando de ukelele. Y hubiese sido un embrión, huevo, cigota. Sí. Y luego desarrollarse, sí. Póngale. Eso es otra cosa, porque yo he visto vivo crecer una panza, póngale. Pero usted no vio nada. Vi nada. De ukelele no vio nada. Ukelele era un niño adoptado. Pero ni siquiera vi una fotografía de ukelele. Que nunca llegó. ¿Fotografía ukelele vio? Ukelele, sí, vi una fotografía, ahora recuerdo. ¡Pero con una fotografía no! Pero con una fotografía se generan vínculos. No se genera. No se genera. Yo no puedo saber si ese en realidad era ukelele o era uno de muestra. Ah, es verdad. Póngale. Y a toda la gente que compró ukelele Sport, y a todos le dijeron, le vamos a mandar igual al niño. Igual ninguno ha llegado. Ninguno. Todos los que han comprado ukeleles han muerto. Fue la gran estafa. Usted estuvo en un foro. Sí, se juntaron todos los que adquirieron niños por internet, llamados ukelele, desde el África, y a ninguno le ha llegado. Y a ninguno le ha llegado. ¿Todos se llamaban ukelele o usted le podía poner un nombre? No, todos llamaban ukelele. Claro, es muy genérico como para que se genere un vínculo. Ahora lo comprendo más, señor Larry. Sí que sí. Muchas gracias. No, de nada. El cura fiestero. ¡Hola, cura! El dueño de un salón de fiesta del barrio vive obsesionado por las quejas de los clientes que dicen que en cada reunión que contratan ese salón hay muchos colados, colados paracaidistas, gente que inclusive hasta parece que el mismo salón propone, ¿verdad? Ah. Dice, el hombre contrata a un experto en colados que le cobra muy caro, pero cuyos honorarios decide pagar para terminar con este problema que tanto le afecta. En el primer sábado que actúa el experto, es extraño, dice, bueno, yo soy experto en colados. Sí. ¿En serio un experto en colados? ¿Pero cómo puede ser un experto? Señor, yo soy experto en colados. Bueno, este interrumpe la música, el experto en colados. ¡Detenga la música, DJ! ¡Pare la música! Entonces se queda todo en silencio. Se sube una tarima y dice, perdón, señores, me han contratado para eliminar a todos los colados de esta fiesta. Lamento los inconvenientes, pero voy a pedirles que se pongan del lado derecho del salón quienes hayan sido invitados por el novio. Se produce un titubeo, pero algunos se van del lado derecho. Sí, sí. El experto agrega, muy bien, muy bien. Ahora les ruego que se coloquen del lado izquierdo del salón los que hayan sido invitados por la novia. Muchos se quedan en el medio, casi, claro, ¿no? Pero algunos sí se van del lado izquierdo. Los tres grupos se miran con gran nerviosismo al ver lo que va a decir el experto en colados. Entonces el experto levanta la voz y dice, ahora los que están a la derecha y los que están a la izquierda se van. ¡Porque esto es un bautismo! ¡Cabrón! Del lado de la novia, al lado del novio. Es una buena técnica. Es buena técnica, sí, la pueden aplicar, inclusive. Y ahí, justo del lado derecho o del izquierdo, seguro estará muchos de nuestros oyentes que generalmente no son invitados a ninguna fiesta y permanecen en la categoría de colados en toda festividad. ¡Qué locos! ¿Cómo se portan? Ojalá que mal. Dice Juan Carlos, le mandamos un saludo a Juan Carlos, que está en los Estados Unidos de Norteamérica. Juan Carlos. Creo que él es argentino y ahora reside en New York. Ha mandado la fotografía, dice New York City, la ciudad de la furia. Bueno, los saludo Juan Carlos el Frenético desde, bueno, mis capitanes, un abrazo, la pasen chévere, un abrazo para ti, ¿eh? Juan Camilo es de Bogotá, Colombia, y le agradecemos todas las concepciones que tiene acerca de este programa y las cuestiones que nos ha dicho. Víctor de Lima, Perú, sospecha algunas cosas por ahí. Lu de Adiós, Lima, Víctor. Nuestra querida Lu de Lima, Perú, que tiene una amiga con un novio que es bien feo y que todas las amigas lo odian. Y muchas, ¿por qué? Muchos grupos de amigas se sentirán identificados con eso y dirán, ah, lee ese mensaje, pero ya no podemos. Estaremos no, yo veo con la tierra. Walter, María de la Barría, Marco Lorado de Veracruz, Neftalena, y yo le pregunto en estos momentos, señor Artija, luego de saludar al Boloso, a Yared Ríos, al Cazador de Juliaca, a Palomita Forti y a Catalina de Argentina y a Helter Skelter nuevamente, le pregunto en estos momentos, señor Artija, ¿cómo ve la tierra? La veo pidiendo exigiendo, reclamando. ¿Qué reclama, cabrón? Pide por los animales y quiere más abrigos de piel de Beverly Hills. Changos, está contradictoria. Pide igualdad y exige seguridad. Joder, igualdad. Pide cambios, pero pide calma. Ay, carajo. Exige paz y reclama más pozos de petróleo. ¿Quién le entiende? Ay, carajo, nada es suficiente para ella. Amigos, no es suficiente ni para ella, ni para nosotros, que formamos parte de ella. Queremos más. Continuamente insatisfechos y pidiendo dentro de nuestras mismas contradicciones humanas. Damas y caballeros, nos estamos definiendo por izquierda, por derecha, por donde nos ven sus monitores. Por la infoprograma nos escuchan a través de la red de retransmisión terrestre. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Telelu Noticias. Antares. Conforme Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. Conforme Power. FM